Rosita para todas las chicas guapas de Malpica y Anexa. ¡Vamos! Zafra y todos los amigos que nos visitan de diferentes lugares, somos un nuevo show para ti. Y por ahí en casita, vénganse si no cenaron. Aquí tenemos antojitos mexicanos. Nos vamos rápidamente con otro tema que suena y dice: